Y para todos los amores de media naranja. Perdona, es que yo caminaba por ahí y en tu alcoba vi la luz. Perdona mi actitud, sé que debí llamar, no presentarme así. Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí. Qué linda que te ves, ya no puedo seguir. Mi vida eres tú y solamente tú. Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar. Solamente tú, abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar. Y así se baila, cumbia de la pura. Ya ves, hoy regresé, con mi vergüenza estoy, cara a cara frente a ti. Si me quedo, dímelo, y si tengo que partir, perdona, es que aún mi vida eres tú y solamente tú. Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar. Mi vida eres tú y solamente tú. Abrázame y verás que aún en nuestro ser